en El Salvador. La Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Promemoria Histórica de El Salvador, en el marco del Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura, proclamado por la ONU en 1997, señaló junto a otras organizaciones de la sociedad civil su preocupación ante los casos de tortura que se han reportado en el contexto del régimen de excepción vigente desde hace 3 años. Miguel Montenegro, director de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, lamentó que el país no haya firmado ni aprobado el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el que garantiza que se conformen comisiones internacionales y nacionales para investigar hechos de tortura en los distintos centros penitenciarios del país. Montenegro señaló que según investigaciones de diversas organizaciones, se han denunciado torturas en las cárceles salvadoreñas, pero las instituciones responsables de investigar no están cumpliendo su deber. Eso deja mucho que desear, pues, ¿verdad? Y lo plantea muy bien. Y lo otro más grave es precisamente en la actualidad, las graves violaciones que se están cometiendo en la actualidad. No solamente las capturas, sino los procedimientos incorrectos, perversos que es la tortura. La tortura es un daño que hacen física y psicológicamente a un ser humano. Y este ser humano sufre precisamente las consecuencias si logra ser liberado, y que es algo terriblemente muy perverso. Creo que este es un punto muy importante que no solamente se viene tocando en el caso de El Salvador, porque hemos hablado, hemos pedido precisamente que el Estado salvadoreño se adhiera a lo que es al protocolo, sino también porque queremos, ¿verdad?, instituciones capaces como una Procuraduría de Derechos Humanos que nació con una misión, que esa misión no la está cumpliendo en lo absoluto. Vicente Cuchilla, integrante de la comisión, expresó que en El Salvador se está repitiendo la historia con las prácticas de tortura. Aseguró que las víctimas del pasado no han sido reparadas y a pesar de ello no existe un nivel de conciencia mientras el Estado continúa aplicando estas prácticas contra la población civil. Ver que hoy el mismo Estado está retomando estas prácticas criminales y las está aplicando nuevamente a la población civil inocente, como lo que vemos en este momento, lo que está pasando en las cárceles. Esto lo está diciendo alguien que fue víctima. Para conocimiento, en lo personal, yo fui capturado 2 veces durante la guerra en el 80 y fui víctima de tortura. Sé que es eso, sé que estar en una situación, diríamos que casi en condición de secuestro y estar recibiendo esas torturas es algo abominable, que quedan secuelas, traumas, dolores para toda la vida. Y que en lo personal yo decía, esto ya es cosa del pasado, y ver ahora que es algo tan presente para las nuevas generaciones. Por lo tanto, exigimos a este gobierno en particular, que es el que ha retomado estas prácticas, suspenderla de manera inmediata, dejar en libertad a los inocentes que están en las cárceles sufriendo este tipo de tortura y que ya no siga con esa práctica. Ovidio Mauricio, también integrante de la comisión, manifestó que el Estado salvadoreño debe cumplir con las leyes nacionales e internacionales y no actuar en contra de ellas. Y eso es lo que pedimos, que se cumpla la ley, cumplir la legislación, cumplir los tratados internacionales. ¿Cómo es posible que públicamente se diga por los funcionarios solo le vamos a dar 2 tiempos de comida a estos presos del régimen? ¿Cómo se llama eso? ¿De qué manera le pueden nombrar? Eso es una tortura. Hay torturas de diferentes formas, incluso psicológicas. Hay experiencias en donde hemos tenido que a través de un vídeo le han ido a enseñar a la esposa y los hijos al detenido para hacerlo quebrar, para quebrarlo y que pueda aceptar una declaración, una confesión. O sea, hay muchas cosas que eso debe de evitarse. Guardar el debido proceso. ¿Qué es lo que está ocurriendo en nuestro país? Se ha pervertido el proceso penal. Las organizaciones aseguraron que bajo el régimen de excepción se están torturando a personas y lamentaron que estos hechos continúen ocurriendo en El Salvador en pleno 2025. Además, destacaron que las víctimas de torturas en el pasado siguen sin recibir justicia ni reparación, y por ello insistieron en la importancia de la Ley de Justicia Transicional en apoyo a las víctimas de guerra. En el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura, se busca condenar y erradicar la tortura en todas sus formas y contextos. Estos actos inhumanos violan los derechos fundamentales y la dignidad de las personas. Se promueve entonces una reparación, justicia y rehabilitación para quienes han sufrido tortura, según Naciones Unidas, en el marco del día que se conmemora cada 26 de junio. Esta es la información desde Radio YSUCA.